tracería y se llevaba a mi hijo Armando a jugar. Se lo llevaba en un cochecito, toda la calle de... Vimos esta parte que no quería yo tocar, pero que vamos a tener que tocar porque muchos de los... son ellos hermanos y lo trataron. Pues convivieron mucho con él. Entonces, y muchos de ellos tienen influencias así de... del ramo, pues, este, artístico y de su, sus aficiones, ¿no? Más que nada. Pero pregunta por pregunta, ¿no? Si no, ¿sí? No se va a acordar de todo lo que... ¿Empezamos? Sí. ¿Sí? Ya, pregunta. Pues ya, habiendo lo primero que mandé. Primero, ¿cuál es su nombre? Rebeca Ortega Rodríguez. ¿Quiénes fueron sus padres? David Ortega Linares. Guillermina Rodríguez. ¿Y en dónde vivían? Pues nosotros éramos muy chiquitos y vivíamos en el barrio de Santa Cruzito, no, de Rosario. Ahí donde ahora es el Tianguis de las Flores, era una casa muy grande. Nosotros éramos muy pequeños y vivíamos con mi abuelita, con la mamá de mi papá, que es Rebeca Linares Guevara. Su papá de mi papá era Miguel, no, Alberto Ortega, ¿sí? Y este, mi mamá murió cuando yo era muy pequeña. Nos platican que mi mamá murió de anginas. Y ella llegó ahí a la casa donde vivíamos. Y para que no viéramos todo eso, una tía nos llevó a su casa. Era la hermana de mi abuelita, la que nos llevó ahí. Y con ella vivimos. Ella nunca nos dejó separar a mi hermana y a mí. Mi hermana es Serendira Ortega Rodríguez. Y ya le digo, ¿sí? ¿Listo? ¿Nos puede contar algo sobre David Ortega Linares? ¿Cómo era su vida con él? Pues mi papá nos quería mucho, nada más que él, como andaba en su cita con ellas. A ver, ¿puedes esperarse tantito? Sobre su vida, ¿qué recuerda de él? Pues éramos muy pequeñas, pero él salía mucho y nos veía poco, pero era muy cariñoso con mi hermana y conmigo. Siempre llegaba y nos abrazaba. A mí siempre me llamó por Becky y a mi hermana le decía la chaparrita. Y yo veía que él se ponía a pintar y había un cuarto donde pues guardábamos las cosas, ¿no? Y ahí tenía una mesa muy grande y se ponía a escribir las calaveras. Pero ya cuando casi se iba a acercar noviembre, pues andaba corriendo porque ya el tiempo ya se le venía encima y que tenía que irlas a imprimir. Y ya llegaba y las imprimía y siempre nos platicaba y se iba al panteón a vender sus calaveras. Andaba entrevistando a la gente de Xochimilco, era la que más les hacía sus calaveras. Y nos platicaba, venía aquí a la casa y se ponía a cantar canciones, nos decía que eso era para nosotros y a mí me hizo una canción, a mi hermana, a mí me hizo un cuento y a mi hermana le hizo una canción, nada más que no me la sé, nada más cuando mi madrastra nos las cuenta y no las canta es como las escuchamos. Y mi papá era muy, andaba, se hacían en las tardeadas aquí en el parque de Xochimilco y él era el que animaba la fiesta y ahí nos traía a nosotros. Yo me acuerdo que andábamos vendiendo clavelitos, a los novios se les ponían los clavelitos y siempre anduvimos con él, siempre a donde iba, cerca de acá de Xochimilco, nos llevaba solamente cuando iba afuera, no nos llevaba, pero sí nos anduvo trayendo. Decía que casi no estaba porque se iba a las citas buenas. Sí. ¿Qué eran las citas buenas? Pues es un lugar donde se reúnen varias personas y empiezan a platicar lo que ellos escriben, lo que hacen, Sí, y ahí pues se pasan la noche oyendo sus, pues lo que escriben ellos. Y ahí andan pues opinando, ¿no? Sobre sus, lo que inventan, lo que hacen. Esas son las citas. ¿Nos puede contar, recuerda la...? Podría, es que quería que dijera. Eso que escribían eran las citas bohemias. Cada uno pasaba a declamar, a cantar. Lo que ellos creían haber hecho era lo que íbamos a escuchar. Pero nos dice el nombre del, de Rebeca. De Rebeca Linares, porque es muy importante en relación a la ¿no? Pues mi abuelita Rebeca Linares Guevara se enojaba con él porque pues siempre nos tenía mi abuelita a nosotros y ella lo que quería era dinero. Y él se iba ahí a escribir, a cantar y pues no nos traía lo que mi abuelita quería y lo regañaba. Siempre lo estaba regañando, que quería su dinero para nosotros. Sí, en ese cuarto no había luz, había velas. Y él se ponía a escribir y guardaba todo lo que escribía, lo guardaba en cajas de madera. Entonces nosotros le decíamos que queríamos dinero y nos decía, ah, pero si aquí tienen mucho. Y nosotros le decíamos, no, lo que queremos es dinero en efectivo, no pues los papeles, ¿no? Lo que él escribía, eso no, decía, no, eso no se lo van a acabar, porque eran muchas cajas las que él tenía allí guardadas. Después de que crecieron ustedes, ¿él la venía a visitar a su casa cuando usted ya estaba casada? Sí, sí venía a visitarnos, mi papá venía mucho a visitarnos, inclusive la calle todavía era de terracería y se llevaba a mi hijo Armando a jugar, se lo llevaba en un cochecito, toda la calle de Ahuejotes andaba, antes se llamaba el Vergel, entonces toda esa calle hasta la entrada se lo llevaba en ese cochecito. Fue con el único que pudo jugar porque después pues ya falleció. Es poco. Uh-huh. Bueno. Pues nada más, sí puede decir, yo soy y su nombre y mi papá era tal, ¿no? No, es que tú dijiste... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Y ella nada más dijo el nombre. Y luego, ¿cómo se llama su papá? Y ella nada más dijo el nombre. Entonces, uh-huh. Si ella no dice así, yo soy nada va a sonar cortado. Uh-huh. Muy bien. Okay. Pues yo soy Rebeca Ortega Rodríguez. Mi papá es David Ortega Linares. Y su mamá es Rebeca Linares Guevara. ¿Nos diste su nombre, por favor? Eréndira Ortega Rodríguez. ¿Es hija de quién, perdón? David Ortega Linares. Linares. ¿Qué tanto tiempo vivió con él? Pues me dejó de un año a mi mamá y con él viví pues toda la vida hasta que me casé. Uh-huh. Sí. Me casé de 17 años. Y entonces pues él me venía a visitar, pues recuerdo muchas cosas bonitas porque para mí pues era todo mi papá, todo, y pues fue muy educado, mucho, muy educado, nos quería mucho, me enseñó a dibujar, pero la verdad pues yo no aprendí porque no me gustó el dibujo, pero éramos todo para él. ¿Verdad? ¿Algo, alguna experiencia que haya vivido con él que le haya dejado marca o que recuerde? Pues nos invitaba a sus eventos, a las citas bohemias, ¿verdad? Nos invitaba, pero nosotros éramos muy chicas. No, no nos llamaba mucho la atención. ¿Y qué otra cosa aprendió de él? Pues me enseñaba a declamar, porque a él le gustaba mucho declamar. ¿Qué no? ¿Y si declamas? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo era él de carácter? Pues un carácter muy alegre, le gustaba cantar, bailar. ¿Qué más? Pues él dibujaba, él me quería llevar a Televisa. Me decía, usted va a ser mi artista. Y le digo, a mí no me gusta eso. Dice, sí, me la voy a llevar a la ANDA, me la voy a llevar con Azcárraga, me acuerdo que me decía. Pero pues no, a mí no me gustaba estar ahí en la televisión. Él también estuvo en la televisión. Recuerdo que me contó una anécdota en donde la iba usted a dibujar cuando era pequeña. ¿Puede contar eso? Sí, también él me dijo cuando tenía yo qué, como unos 13, 14 años, me dijo que me iba a hacer un dibujo. Para que cuando yo creciera lo pusiera en mi sala. Pero la verdad no me gustó porque se tardaba mucho en dibujar. Y entonces una vez me dijo, a ver, póngase en la mesa, la voy a dibujar. Y ya me acostó y me empezó a dibujar. Y le digo, ay papá, tú te tardas mucho. Dice, sí, espérate, vas a quedar bonita. Le digo, no, papá. Y no quise que me hiciera mi retrato. Me hizo una canción, eso sí. Me hizo una canción que es también de título de Eréndira. Me hizo mi canción. ¿No recuerda la letra, parte de la letra? Pues un poquito. Dice, ¿qué? Eréndira, princesita tarasca que vio a una raza española llorar. Eréndira, son tus ojos, un lucero de mar. No, la verdad no me acuerdo bien. No me acuerdo bien. ¿Algo más que nos quiera comentar de él? Pues para mí fue un papá que lo adoraba, yo lo adoraba. Yo lo quería mucho, mucho, mucho. Al dormir, cuando era chiquita, nos cantaba a las dos una canción que decía, ay, ¿cómo decía la canción, hermana? Al dormir, antes de que durmiéramos, acuérdate. Sí. Nos dormía, nos arrullaba él agarraba y nos abrazaba y nos andaba arrullando. Yo creo que ya éramos, ¿qué? 4 años, 5. Y la mamá, la negrita, ¿no? Lume, negrita, ¿qué te voy a comprar una cunita? Que mamá, la merced, ya no sabe qué hacer, y que si tú duermes, yo te voy a comprar un paparote. ¿Quién sabe qué? Pero nos cantaba y nos dormía. Nos dormía él en sus brazos y lo veía. Porque él, pues, se tenía que ir en las noches. Y yo le decía, no me dejes. No te voy a dejar, aquí te voy a cuidar. Pero cuando ya despertaba, pues ya se había ido. Porque a mí, nosotros crecimos con mi abuelita, con la mamá de él, y pues ahí crecimos con él, y él venía, y le gustaba mucho jugar con nosotros, platicar, le digo que nos enseñaba a dibujar, pero pues, y así fue mi papá, muy educado. Uh-huh. Él se llama Joel Ortega, y él sí dibuja, uh-huh. Él dibuja muy bonito. Inclusive tengo un cuadro que me hizo Joel, uh-huh. Ahí lo tengo. Pero pues a toda la familia le ha enseñado a dibujar, y el que quiere aprendió y el que no. ¿Y por él eso? Hacía canciones, poesías, Y eventos culturales también. Sí, en Televisa hacía unos cuadros muy bonitos, los paisajes que antes salían en Televisa, uh-huh, y los hacía. Uh-huh. Él le hacía de todo, le gustaba bailar, cantar, pero esas danzas, ¿qué son? Concheros. No, pero otra. También algo de náhuatl. Le gustaban las danzas porque mi papá se volvió a casar. Y entonces se casó con Natalia. Y esa señora, cuando yo la conocí, era muy guapa. Era una artista, porque él la trajo de por allá. Una artista preciosa, la señora. Y ellos tenían un ballet. Era ballet, no era... Era un ballet que se dedicaba con los penachos muy bonitos, eran unos penachos y todo eso, pero no sé cómo se llama eso. Pero estaban en un ballet. ¿Qué? ¿Cómo se podrá llamar? Porque ellos bailaban esas danzas así, ellas con unas falditas chiquitas pegadas, y él tocaba así, tocaba un... ¿Cómo se llama, hija? Los percusiones, por lo que están diciendo. Sí, él tocaba eso. Y pues cantaban en agua, ¿ok? Sí, en agua. En agua. Y a mí me enseñó de todo, pero pues, nunca pensé que se iba a ir y que pues eso nos iba a servir, ¿verdad? Sí. Pero fue un gran hombre. Hacía sus calaveras, luego hasta nos decía, mire, aquí la puse, aquí en esto otro. Pues como era uno muy chica, pues no le llamaba la atención. Como 45 minutos. No, yo no me la sé, es lo que le decía, es que yo no me la sé. Pero sí, esa guerra de que fuiste al mar y venido. No sé, cada quien le hizo su canción. Sí. Y le gustaba cantarnos, le digo que nos arrullaba con la negrita, negrita. Llega a cantarnos a... No, fue un hombre. Les da de comer, ¿eh? Yo vengo y pago después. Y sí, ya llegábamos y nos daban de comer. Comían en el mercado, nos atendían bien. Por orden de ella, de la hermana de mi papá, que es Agripina Ortega Linares. Mi papá, te digo que pues sí, se casó y ya. Ya no nos tuvimos que meter. Bueno, pero de por sí nos dejó con la abuelita. Y mi abuelita pues no nos dejaba ir con él, más que con ella, porque mi mamá cuando murió se fue, ella se enfermó de las anginas. Y le dijo a mi abuelita, ahí le encargo a mis hijitas, si me pasa algo no se las vaya a dejar a nadie. Eso nos cuenta mi abuela, bueno, nos contaba mi abuelita. Dice, tú cállate loca, ¿qué te va a pasar? Dice, sí, porque a lo mejor... me voy a morir. Dice, cállate, estás loca. Si tienes la gripa, pero no como para que te vayas a... Y efectivamente, fue al doctor y le pusieron una inyección basal y murió. En 5 minutos, dice que murió. Por eso. Investigación. Para rescatar la mayor parte que se pueda, tanto de obra como de vivencias de David Ortega Linares, para hacerle un homenaje en la ofrenda de Día de Muertos que se prepara en el área de San Mateo Jalpa, en la Casa de la Cultura. Entonces estamos entrevistando. Soy Enrique Galicia Linares, soy medio hermano de David, uh-huh. ¿Sí? Y es una relación muy, muy buena porque fue toda la vida. Propiamente en vivencia. ¿Qué aprendiste de él o cómo estuvo la diferencia de edades? No me queda clara, sí, entre ustedes. Digamos, es hijo también de Rebeca Linares. Es hijo de Rebeca Linares, uh-huh. ¿Sí? De su hijo. hijo de Rebeca Linares. Somos medios hermanos. ¿Quién fue primero del primer matrimonio? ¿David? David. Después del segundo matrimonio de Rebeca, nacieron los hijos. Exacto. ¿Qué son? ¿Cuántos hermanas? De segundo matrimonio, tres. Yolanda, Georgina y un servidor. ¿Qué evidencias tuvieron con David directamente? ¿Vivieron juntos en alguna casa? Sí, sí. Podríamos decir que toda la infancia y adolescencia, parte de adolescencia, estuvimos juntos totalmente. ¿En dónde vivían? En San Antonio, el barrio de San Antonio. Primero estuvimos en el Rosario y luego nos pasamos al barrio de San Antonio. ¿Lo conociste bien? ¿Qué hacía él? ¿Alguna anécdota particular? Pues alegre, muy bonachón, respetuoso, cariñoso. Él no tomaba para nada. Risueño. Y desde siempre le gustó. De todos, porque los que lo conocían o lo conocieron, lo respetaron tanto precisamente porque él respetaba. Me decía que si desde siempre le gustó escribir y pintar o cómo. Él escribió muy por naturaleza. Cantaba, recitaba, escribía, de acuerdo a la etapa, al momento, ¿sí? Y pues tenía sus escritos, sus poemas. Él hacía incluso las calaveras de ATM. Se dedicaba a la función de escribir, narrar, procesionar. Y un seudónimo era La Sombra. ¿Les puedes comentar algo sobre las calaveras estas? ¿Qué son las calaveras? Bueno, las calaveras es una especie de poesía chusca, vamos a llamarle, de alguna persona o de algún momento de algún lugar. Es narrar un hecho chusco de alguien. Sí, las calaveras en sí son narraciones de hechos de vida, pero en chusco. Y por eso incluso él empezaba, porque el lema de su escritura era guasa es todo, broma es, cualquiera azota en el lodo de nosotros como rey propiamente, pero era una cosa chusca también, ¿no? Guasa es todo, más bien es la palabra, y broma es. De tu experiencia ahora como escritor y poeta, que va a ser muy prolífico, ¿te sientes influenciado por él o es más bien por el aspecto de quién? Yo diría que es parte de la sangre. Yo diría que esto viene de la función de lo que él hacía, nomás que fue innato totalmente, ¿no? Porque pues me floreció muy, muy tarde y a él le floreció temprano, totalmente. ¿Sí? Pero en sí le gustaba mucho la función prehispánica también. Él tenía momentos prehispánicos, montaba pues una especie de obra o teatro, las danzas aztecas, el bailable. Él participó en varias danzas y pues eran bonitas y digamos que sí me gustó, porque pues siendo mi hermano y viendo, pues hasta le copiaba, porque en la escuela yo ponía también danzas aztecas. De esa experiencia de docente que tuvo tantos años, hay algo. Quisiera ver si una correlación. ¿Estudiaron juntos alguna vez o participó en algunos eventos con usted? No, No, fue indirecto totalmente. Él tenía su parte proporcional, para mí fue etapa infantil, ¿sí? Y ya después de profesional, pues eran otras ramas, otros intereses ya, ¿sí? No más que pues, al verlo, quizás me surgió la remembranza, nada más. Por favor. Efraín Romero Acuña. Queremos saber tus experiencias. ¿Conociste a David Ortega Linares? Desde muy niño lo conocí cuando él iba seguido a la casa de ustedes ahí en el barrio de Tlacuapa. Ahí fue cuando lo conocí. Posiblemente él me conoció más pequeño, pero no lo recuerdo. Hasta una vez que mi padre me llevó, junto con mi mamá, me llevaron ahí frente a la iglesia de San Bernardo de Siena. Y la mera entrada, se puede decir, a unos 10 metros de la entrada, pusieron un templete y ahí estaba bailando David Ortega Linares. Y cuando terminaron, mi papá me presentó con él y me dijo, mira, es tu tío David. Y ya me platicaron algo de la historia de mi tía Rebeca, que era su mamá, que de mis otros tíos, que Mudito y todos los demás. ¿Qué estaba bailando? Con su grupo de lo que antes les llamaban los apaches, lo que en realidad son grupos de tipo náhuatl, ¿verdad? Con sus grandes plumas y sus taparrabos, etc. Después de esas experiencias ya más grande, ¿lo ubicaste? ¿Te venía a visitar? ¿Lo visitaste? Bueno, después ya en la primaria lo volví a ver, cuando estaba yo en la primaria, porque él organizó un evento en donde invitó a varios luchadores. Entre ellos venía El Santo, Blue Demon, El Rayo de Jalisco y su gran amigo, el Cabernario Galindo. ¿Y qué escuela era? Él me comentó que era su gran amigo y que su esposa y el Cabernario lo querían mucho, lo estimaba mucho. Era en lo que fue el edificio de la escuela Ignacio Ramírez. Y junto estaba una de las damitas, de las niñas, que era la Vicente Arriba Palacio, en el mero centro de los chicos. Y lo hizo con el fin de recabar dinero para terminar de hacer unas barras que hacían falta en la parte de atrás y parte del edificio de la inspección. A arreglar los baños y otras cositas por ahí. Aparte, ¿qué hacía él? David Ortega, ¿qué es? ¿Escribía? ¿Cantaba? Pues él me comentaba, porque a veces me quedaba yo con él ahí en la casa y platicando, escuchaba yo las pláticas con mi papá, que hacían, platicaba con mi papá o con mi mamá. Me decía, no, pues fíjate que ahorita estoy entrando al cine porque vamos a hacer una película. Me parece que iba a ser una película con Cantinflas, que él iba a llevar su grupo de concheros, iba a aparecer en esa película. Se llamaba El Extra. Y me parece que apareció ahí en la película del Extra. Nada más que no lo he ubicado bien, había visto la película y no lo ubico ahí. Así como sale de cantidad de gente. Y luego, después, estuvo, sí lo vi en programa de televisión, también bailando con su grupo. En un programa que había a la 1 de la tarde en televisión, en Televisa, en el Canal 2. Él me llevó después, ya más grande, tenía unos 14, 15 años, me llevaba a Televisa a conocer las instalaciones, ¿sí? Y llevaba ahí al grupo de los varones, al trío de los varones con su esposa Natalia, la princesa india, que cantaba muy bello, una voz bellísima. Bueno, todavía canta, todavía vive. ¿Y los varones era un grupo, un trío? Era un trío. ¿Cantaban boleros? Sí, y música mexicana. Música de la que le acompañaban a la tía, que era música vernácula, se puede decir. ¿Qué otra experiencia recuerdas con él? Pues que me platicaba, que le hizo al boxeador, que fue panadero, que también sabía arreglar zapatos. Más bien yo creo que él tuvo muchas experiencias porque tenía amigos. Y también yo recuerdo que la costumbre, una de las costumbres de la gente de Xochimilco, de los papás de la gente de Xochimilco, cuando no teníamos trabajo en el campo, yo por ejemplo de muy niño sí fui al campo. De mi tío David no recuerdo que me haya platicado de una vez o que haya platicado que hubiera sido campesino. Pero cabe no puedo decir que no lo haya sido, posiblemente en su niñez como yo, cuando tenía 5 o 6 años me llevaban a cortar flor y tuve que aprender a sembrar los chapines y todo lo demás. Creo que, me imagino que también él, pero después tenía la costumbre, por ejemplo, en las vacaciones grandes, que en ese tiempo eran de diciembre, enero hasta febrero, nos metían que estudiar, por ejemplo a mí, sastrería, otro año herrería, otro año carpintería, y así nos llevaban a diferentes oficios. Me imagino que a él le pasó algo similar, porque sí nos comentaba que sabía hacer muchas cosas, entre ellas pues también anduvo de torero con nuestro amigo de esa época. Lo apoyaba Julio Olivares de Santiago, que le andaba queriendo ser torero. Entonces, como él era el que tenía el dinero, tenía su buena lana, a veces compraba los torillos para que entrenaran. Pero el tío David Cholo, que quería más bien hacer un grupo de toreros bufones. En ese tiempo estaba muy de moda Cantinflas haciendo sus monerías con torillos, ¿no? Y llamaba mucho la atención, y como los Xochimilcos, no sé por qué, aquí en Xochimilco había una gran afición por la tauromaquia. Mi padre me platicaba que él conocía a Carmelo Pérez, y lo conoció porque en el Banco de México donde él trabajaba, había veces que llegaban a depositar su dinero él y su hermano, Silverio Pérez, y ahí los conoció, y un día los invitó a Xochimilco y vinieron para acá. En ese entonces había una plaza de toros, donde ahora es un bar que se llama el Villar del Salón México. En la parte de atrás estaba una plaza de toros grande, que según me cuentan se llamaba Rodolfo Gaona, que era la familia García. Ahí se reunían para practicar. Yo ya no conocí esa plaza de toros, pero aparece en las fotografías hasta 1932, 33 más o menos. Y pues ellos de jovencitos ahí practicaban. Después, cuando se formó un grupo con Paco Romero, Rodolfo Zamorano, Genaro Morales, el sastre y un servidor, nos llevaban a torear, así que a San Andrés, que a Tlaxcala, a diferentes partes. Andábamos muy metidos en la tauromaquia, queriendo ser toreros. Y él nos conectaba a veces con la gente donde iban a ver algunas corridas de toros, y nos llevaban al grupo de Xochimilco, encabezado por nuestro amigo y pariente Paquito Romero. Pues hasta ahí tengo algunos recuerdos de él. Después, con el tiempo, cuando ya me empecé a dedicar de lleno a la música, después de ganar el concurso de la canción nacional en 1971, él me presentó con unos productores de televisión europea, eran alemanes, y filmamos un documental en Xochimilco junto con el trío Celeste, su esposa y un servidor. Él nos consiguió ese evento y fue bellísimo porque pasó en todas partes del mundo. No sé si recuerdes que hace algunos años, antes de empezar la película, pasaban algunas caricaturas y pasaban también cortos de sobre noticias, y también pasaban todo lo que eran reportajes a nivel mundial, ¿no? Lo mismo podíamos ver lo que estaba sucediendo en China, las nuevas cosas que pasaban en Japón, que cosas de México. Y ese documental tuvo mucho éxito, tanto que a los pocos años vinieron a filmar otro, y ahí ya participó el tío, pero nada más, ya no bailó, recuerdo, con su grupo, nada más nos fuimos invitados nada más a filmar ese documental. Pero él sí era buen patrocinador, le gustaba apoyar mucho a la gente. Además, recuerdo que pues, en las fiestas de la forma de elegido, en grandes fiestas, él era el locutor, que tenía una voz excelente, a la altura del señor Bernal, de Arturo de Córdoba, una voz exquisita, muy bien hecha. Además, pues tenía, como tenía roce con poetas, aparte fue muy amigo de varios pintores, y se juntaba o tenía de amistades, por ejemplo, Farias Galindo, y a otras gentes que hablaban muy bien, que movían muy bien el lenguaje, el español y hasta el náhuatl. Pues él adoptó mucho de esas formas del buen hablar, del buen decir. Así es que seguido lo invitaban a participar en eventos principalmente cívicos, sociales y como los de la forma de elegir. Entonces, incursiones. El 15 de septiembre también. ¿Tuve algunas incursiones con orquestas de la época? Bueno, según tengo entendido, según me platicaron, ellos formaron un cuarteto en donde estaba Alfredo Urdiaín, estaba un baterista de Tlacuapa, Arturo, no recuerdo su nombre, nosotros lo conocíamos como el perro, Arturo Olivares, me parece. Y estaba un guitarrista también que se llamaba José Inclán y Alfredo Urdiaín y el tío que tocaba percusiones. Hicieron un grupo para tocar música así como de tipo ¿cómo te diré? Tropical, pero con boleros tropicales, y ahí cantaba algunas de sus canciones de David, que tenía varias canciones, pero no pegó. Después se formó la orquesta de Alfredo Urdiaín, después de muchos años, llegó a ser muy famosa la orquesta de Alfredo Urdiaín, y algunas veces lo vi ahí como locutor, hablando, sentando al maestro. Pero hasta ahí nada más, eso es lo que yo recuerdo en cuestiones de que él haya participado con alguna orquesta. Sí me acuerdo, ¿sabes de qué? De cuando le ayudábamos a hacer las calaveras. Pues primero nos cuentas qué son las calaveras, en qué salían. Ajá. ¿Tú recuerdas por qué dice el título de ATM? Bueno, algunos decían que era el mar, perdón, algunos decían que quería decir que ATM. Yo sabía algo, pero no sé si se puede decir. A toda madre. O sea, eran unas calaveras hechas exclusivamente para crítica, más que nada criticar a la gente del gobierno que estaba en ese momento, o personajes famosos, pero no tanto de crítica. Yo veía que también había gente que había que ser ensalzada en ese tiempo, ¿no? Que le recuerdan unas calaveras dedicadas a Arismendi, al que era delegado, que el eterno delegado de Xochimilco. Y alguna vez lo llegué a ver con él. El delegado era la cosa más sencilla del mundo. Ahí dije cosa. Bueno, el personaje más sencillo del mundo. Que era chiquitito, no era muy alto, pero muy amable con todo el mundo. Él nunca andaba en coche ni nada, andaba a pie. Y muchas veces lo vi con David. Y recuerdo que una vez me presentó con él ahí frente al templo evangélico. Y le dije, hola tío, ¿cómo estás? Le di su abrazo y todo. Ya te presento al delegado. Le digo, ¿usted es el delegado? Sí. Ah, pues mucho gusto. Eso fue todo. Dice, ¿quién es? Es mi sobrino. Dice, llévalo a la oficina. A ver en qué lo podemos meter a trabajar o algo. Y le digo a mi tío, no, dice, este es hijo de banquero. Le dijo. Entonces el delegado se empezó a reír. Ah, es hijo de banquero, sí. De don Efraín Romero, que vive aquí en Tlacuapa. Ah, sí, el señor de los lunares, le hizo comentario. Y le dije, sí, pues ese señor, dice, yo lo veo en el Banco de México y me atiende muy bien desde que llego, mi cafecito y todo. Le digo, mire qué chiquito es el mundo, usted conoce bien a mi padre, y mi padre lo conoce bien, pero nunca nos ha dicho que lo conoce. Dice, será porque, pues, soy como una parte más de aquí de Xochimilco. Y eso fue algo que me encantó mucho de él, del delegado, que todos los demás delegados hubieran sido como él, ¿verdad? Que anduvieran en la calle sin escoltas, sin cuidadores, y que vieran lo que hacía falta realmente en las calles, todo eso hubiera sido fantástico. Y alguna vez en una reunión comentábamos esa anécdota y estaba en ese tiempo el delegado Moreno y se comentó la anécdota de David. David hizo el comentario de la anécdota de cómo este delegado era tan sencillo, salía a la calle y todo eso. Y Moreno nos dijo exactamente lo mismo. Dice, ¿saben que yo voy a hacer lo que hacía el delegado Arismendi? A partir de mañana me van a acompañar a hacer recorridos a la calle. Y David fue el primero que levantó la mano y dijo, yo voy. Y yo le dije, bueno, yo también voy. Y le voy a enseñar algunos lugares que hacen falta muchas cosas. Y así fue, 2-3 días seguidos salimos a la calle. Anduvimos en los mercados, anduvimos viendo muchas cosas. Eso me gustó mucho de David también, que no solamente se preocupaba por las cosas artísticas, sino también por las cosas sociales. Y nos llevamos al mercado, me acuerdo, en ese tiempo teníamos uno de los, el tianguis, lo que llamamos ahora el tianguis, que es el 377, ¿no? Parece. En la parte de enfrente, donde ahora venden las flores, los arreglos florales, era bellísimo. Había unas fuentes con peces, el piso era de mármol, así de colores. Bueno, una cosa exquisita de mercado, ¿eh? Y ahí estaban sus primas y sus hermanas del tío Davicho, que venden, aún todavía, sus primas venden los más ricos pambazos, las más ricas garnachas, las más ricas tacos de barbacoa, ¿verdad? Tienen años ahí. Su mamá fue la primera que empezó a vender en el antiguo mercado que había antes de que existiera el tianguis. Realmente, él estaba orgulloso cuando me decía, sí soy hijo de una garnachera, pero qué garnachera, ¿no? Todo el mundo, hasta venían del centro, gente importante, a comer sus garnachas, sus pambazas y todo eso. Pasó junto, igual que con mi abuela Teresita. Venía mucha gente del centro a comer sus tamales. Eso tenía la gente de Xochimilco, todavía tienen. Mucha gente viene a comer pozole, viene a comer coba. Porque aquí en Xochimilco, gente que sabe preparar comida sobra. Sí. Pues sí, tu nombre completo, por favor. Ignacio Cuauhtémoc Ortega Atilano. ¿Y tú eres? Hijo. ¿Quiénes son tus papás? David Ortega Linares y Natalia Atilano Valenzuela. ¿Puedes decir algún recuerdo de tu infancia con tu papá? ¿Cómo fue? ¿Algo que recuerdes de él? Algo que recuerde de él, sí. Cuando me llevaba al edificio del PRI y al Monumento de la Revolución, para mí era una excursión, una aventura. Y no nada más ahí, me llevaba a otros lados. A él le gustaba, aprendió a hacer pan, le gustaba también, me llevaba a hacer pan. Y para mí, yo no hacía el pan, claro, yo me la pasaba jugando con la masa, pero cuando estaba el pan me gustaba comérmelo. Es así, pero ¿qué te puedo decir de él en este caso? Pues me iba enseñando la ciudad en el trayecto A, ya sea para allá o para acá, me explicaba qué puntos eran. Exactamente, los más conocidos, paradas principalmente de autobuses de aquel tiempo. Entonces, le gustaba mucho llevarme tomado del hombro y platicando conmigo, explicándome a su forma de ver las cosas para que yo tratara de entenderlas. ¿A qué te dedicas tú actualmente? A la música. ¿Recibiste alguna influencia de tus papás? Pues digamos que sí. Sí, la influencia siempre fue desde la cuna en este caso. y ellos tienen la culpa de que me haya gustado la música, porque a los 5 años ya era parte yo del coro de niños de San Bernardino de Siena. Entonces, aparte de lo que ellos hacían, de lo que yo veía con ellos, pues me metieron a conocer la música, aprender la música, aprender el canto, y pues es lo que hizo que me inclinara más por el lado de la música. ¿Le conoces alguna anécdota que nos puedes comentar, algo que te haya dejado marcado o que te sirva como experiencia, que recuerdes de tu papá específicamente contigo? Conmigo, sí. Cuando participaron en un concurso de canoas alegóricas en la Flor Más Bella del Ejido, me llevaba desde que estaban construyendo una pirámide flotante, en este caso, y ver cómo lo iban llevando a cabo. Cuando terminan el trabajo, la enfloraron incluso, pero ya verlo vestido a él con vestimenta autóctona y todo, me dejó, porque yo sabía que se vestía, que le gustaba todo lo relacionado a nuestras raíces prehispánicas, pero nunca lo había visto de esa forma. Y ya cuando lo vi directamente, sí la influencia de ellos también, por lo que hacían, ahí me dejó. Es uno de los puntos que tengo bien grabados, que yo creo que es también parte de la culpa para dedicarme a la música. Muy bien. ¿Qué es su nombre completo? Natalia Atilano Valenzuela. ¿Qué relación tuvo con David Ortega? Fue mi esposo durante 22 años. ¿Nos puede comentar en dónde se conocieron y cómo se conocieron? En Manzanillo, Colima, porque él salía de giras como locutor y yo, muy chamaca, empecé a cantar para la caravana de recuperación económica de México, que andaba de gira por toda la República. Me imagino yo que andaba recabando gastos de lo que se había gastado en la guerra mundial, en las revoluciones que había habido. Me imagino yo que eso era, porque era la caravana de recuperación económica de México. ¿Usted estaba cantando y lo conoció ahí en ese evento? Sí. Bien. ¿Qué tipo de música cantaba usted? Cantaba de todo. De todo. Muy chiquilla empecé a cantar también para la cervecería Corona, para la 2X, para todas esas. Así es que yo salía por donde quiera y seguido nos andábamos encontrando. Entonces, ¿se conocen ahí y cómo es su relación? ¿Hasta cuándo se casan? Hasta él nos invitó a un evento que iba a haber aquí en el Distrito Federal, y venimos, y de ahí me raptó y ya no me dejó ir. Y como él era nativo de aquí, de Xochimilco, pues aquí me quedé. ¿Usted tenía un nombre artístico en esas giras? Sí. cuando era yo chiquilla, me nombraban la Calandria, pero después, ya cuando me vine para acá y ya empecé a meter otras cosas, por ejemplo, meter náhuatl, zapoteco y todo eso, entonces el doctor Ak Goitia Krumheller Mejía, pues varios, dijeron, no, dice, no se va a llamar la Calandria, se va a llamar la princesa india Huitzilihuitzochitl. Y así me empezaron a conocer. Así empecé a pasar programas de televisión y así anduve en giras y todo. ¿Hicieron pareja con David en cuestión artística? Pues algunas veces sí. Algunas veces sí. Veces a él, pues lo que le salía mejor era tocar el huehue, tocar el teponazcli, tocar las sonajas, todo eso, los huesos de fraile. Entonces, muchas veces era acompañamiento en lo autóctono. ¿Cuántos hijos tuvieron y cómo se llaman? Cuatro. Cuatro hijos. ¿Sus nombres? Es David Ortega Atilano. Fue el primero. Luego Ignacio Cuauhtémoc Ortega Atilano. Luego Guadalupe y Luis Camina Ortega Atilano. Y al último, Natalia Olimpia Ortega Atilano. El encuentro, ¿cómo era David? ¿Qué hacía él para vivir? Bueno, le diré, a él le encantaba ir a la panadería a hacer pan. Él se iba de locutor con diferentes conjuntos, se iba como locutor, se iba como panadero, se iba como pintor. Estuvo mucho tiempo con Reinaldo Maya, pintando cuadros en Taxco Guerrero. Así es que, y de ahí él iba sacando para irla pasando. ¿Qué otras cosas hacía él? Él hacía por ejemplo, ese cuadro él lo hizo. Así cuadros de Xochimilco, de Guerrero, de Lacandones, de todo hacía él al óleo. ¿Escribía poemas y canciones? Bastantes. ¿Recuerda algunas, algunos títulos? Muchas canciones y muchos poemas. Pues creo que a mí me hizo un montón. Un montón de canciones me hizo a mí. ¿Y recuerda los nombres? Y me hizo también, a mí fue a la que me dedicó India de Xochimilco. La India de Xochimilco, que donde quiera le pedían ese poema, porque cuando estuvimos en Taxco nos pasábamos a Guerrero y nos asoleábamos bastante y estaba yo negra, bien quemada del sol, y ahí fue a donde me compuso la India de Xochimilco, así es que. ¿Y recuerda cómo era Bueno, algunas partes sí, sí. Decía, India de Xochimilco, de la cara morena, con ojos que envidiara tener Xochiquetzal. Ay Dios, India de Xochimilco, de esa roja corola. Si fuera rey, te ofrecería el oro que en pirámide azteca subsistiera. Pero soy solamente un vagabundo, y si en genio trocara yo algún día, te llevara mujer por todo el mundo en alfombras de magia y fantasía. Más o menos. ¿Esa sabe que se la dedicó a usted? Esa. ¿Le dedicaría algunos a sus hijas y a sus hijos y a algunas otras personas que recuerde? Sí. Sí. A su hijo, el más grande, cuando nació, le hizo una canción. Le hizo una canción, porque él, tengo entendido que tenía poco tiempo que había quedado viudo y se quedó con dos niñas, que era Rebeca y Erendira, se quedaron chiquitas. Entonces, cuando nació el niño, le hizo una canción. ¿Recuerda la canción, más o menos, o el título? Bueno, le puso el caballerito. Cerrado la herida que otro amor me dejó. Caballerito, yo te tengo en mis brazos. Cuando han hecho pedazos a mi fiel corazón, caballerito chiquito y bonito, mi si yo ali cuicalistli chochoca. Ni te catlaquitla caelot, pampa cailuit, tenenectia, sentet chipa huayayactic, cajolotl, ni histequi. Ni te cachihual ni caití, amuecate tech iluicatl, tech sentetl tlali soyatla, piatentliquenin, catapastli. Tlapoa, tlaelotl, teignami, kilistli, inquicatl maseuali, kainjoali, quicalistli chochoca. Inquicatl maseuali, cainjoali, cuicalistli chochoca. Ese es el náhuatl. Muy bien. Yolanda Galicia, Linares. ¿Sus papás quiénes fueron? Eduardo Galicia y Rebeca Linares. ¿Usted conoció a David Ortega? Sí, mi hermano. Su hermano. ¿Nos puede comentar algo que recuerde usted de cuando crecieron juntos? ¿Cómo fue su relación con él? Bueno, él fue un hombre poeta. Le gustó mucho la poesía. Lo regañábamos a veces porque tenía así de cosas. Y el día 2 de noviembre se iba a vender sus calaveras al panteón de Ajilotepec, aquí en Xochimilco. Pero fue un hombre más bien poeta. Le gustó el box. Le gustó, bueno, yo fui una de ellas que nos llevaba al concurso la XCW. Y luego de ahí ya nos llevaba a Garibaldi a tomar un café y nos enseñó a bailar. Nos decía, suban sus pies en mi zapato. Y nos enseñó a bailar. Y nos enseñaba que aprendiéramos a declamar y tal. Pero cuando me decían, a ver, párate ahí en medio. A ver, vas a decir la recitación. Y me pone, ay, con su techo de zacate, sus paredes de ocotal. Una indita de ojos negros que me llama para almorzar. ¡Huipa yapa! ¿Qué más? Ya se me olvidó. ¡Huipa yapa! Entonces, no, la verdad no. Estábamos muy chicas. Pero pues él fue un hombre muy bueno. Nunca le hizo daño a nadie. Siempre anduvo metido.